venir ya pololear, ja, ja, ja, ja. Me he pegado un resbalón, ja, ja, ja, ja. Me he estropeado la chaqueta, ja, ja, ja. Me echo tira el pantalón. Por compañía, te busqué por catedral, te busqué por la Alameda, y no te pude encontrar. Por librarme de la rabia, jo, jo, jo, yo me puse una inyección, jo, jo, jo, jo, un remedio sin igual, jo, jo, jo, jo, infalible, infalible para el amor.